Cuando llegó a esa verba muerta de sí, asperjada y casi sintética, diría, lúdico de azar, su katana espada, su fata morgana de deleite, atroz fue a por la ofensa más veraz, esa que ningunea la matriz. Al filo de la espada cortó sus espaldas tanta cabeza bien puesta, sin solaz, casi sin espero, casi sin piedad. Eso sí, por supuesto, que de ver el llanto niño de su madre, la lágrima útero y ella encinta, no vayas a atenuarte ni te apes de tu caballería enjuto por la historia. Si no hay condena, no hay crimen. Tu algoritmo me da certezas. Si del grito no queda el eco, no hay horror ni en su holograma. Ve a ver a las muchachas en la estación de desahogos. Hasta desgarrarles la tez de menos, no te detengas. Corta el cordón con doble filo. Cruza el río ese. Que si por allí flotar en los cuerpos, bienvenidos sucaranchos. A todas las niñas adolescentes, vejadas en todas las guerras sucias.